Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, siempre en Galicia, 104.6 de Radio Cornellá. Y vamos con esos teléfonos que tenemos por aquí, que es 93-377-8055 y 93-377-8055. Vuelvo a repetir los números porque son dos. Trabuquei menú. Son 93-377-5355. Así que, amigas y amigos, vamos a saludar, como no, os componentes que tenemos hoy, pues, os componentes de hoy, tenemos que disculpar a Xulio, también, pues, a Marc, que hoy no está aquí conosco, pero tenemos, no sé, un sitio, tenemos a Andrea Sánchez, benvida, buenas tardes. Y aquí o meu carón, a miña, pois, a nosa compañeira Laura Santos. Moi boas tardes, Laura. Boas tardes, Armando. E este que lles fala, pois, Armando Fernández, que esperemos, pois, poder levar entre estos tres esta nave a bon porto. Así que, que mellor que para descomenzar un programa que escuitar música. Y esto es de un disco que tenemos ahí, Zapatiños para Díaz Castro. Así que, amigas y amigos, ¡bienvenidos! Sé que el poema es solo un nimbo de luz, que os ollos cegos poñen as cousas soñadas ou amadas nas cebras das cousas que xa foron e se foron, prosiguen sendo e non se van xamais. Das sombras que xogando cos meus ollos na miña vida en lume se enxeriron. Pues muy bien, señoras y señores, vamos, vamos pues con este programa pediante. Y entonces, pues, hoy pienso que va a ser un programa diverso. Sí, porque ¿verdad? Hoy en el primer lugar vamos a tener a un músico. ¿Y qué entre tenemos hoy, Armando? Pues mira, vamos a tener a Fernando Barroso, que es un músico, pues, que xa non é a primeira vez que falamos con él. Xa falamos máis veces, xa nos coñece hasta polo nome. A mí xa me coñece hasta pola voz. Sí, verdad? E entonces, pois, vamos ter hoxe o placer de poder falar con él. E entón, pois, vamos con él. Bueno, pois, xa nos dicen que xa o temos o outro lado da línea telefónica. E vamos darlles boas tardes a Fernando. Boas tardes, Fernando. Hola, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Aquí a miña compañeira Laura, que está hoxe tamén connosco. Pois, que tamén da... Bueno, filla de paisanos, pero mesmo che fala galego que che fala catalán que fala castelán, eh? Bueno, eu catalán entendo ben, non falo... Non falas. Pero falamos galego, entón. Sí, galego. Sí, falamos galego. Perfecto. Bueno, pois, a ver, ese novo traballo que estás sacando adiante, que traballo é ese? Bueno, é unha formación de trío que montamos entre Luis Peixoto, a portugués, sí. Pedro Fariñas, un gaiteiro de Nigrán, galego, Mariseu. Sí. A principios de ano, pois, tivemos a idea de montar algo, bueno, estivemos traballando durante estes meses montando un pouco todo isto, organizando unha campaña de crowdfunding que xa está, que remata hoxe, ademais. Ostras. Sí. E canto disco usted xa no mercado ou te, en fin? Bueno, entre os tres, sí. con outras formacións temos varios discos, sí. Os tres participamos en outros grupos, en outras bandas de directo. Sí. Y bueno, pues por ejemplo, Luis Peixoto está ahora mismo a tocar con Xulio Pereira, un periodista portugués muy conocido. Y también con Cuadrilla, con Sebastián Antunes, que sale a tiempo tocando con él. Y y bueno, pues también Pedro tenga ahí una trayectoria interesante en cuanto a cuartetos de gaita y otros proyectos que no tienen tanto que ver con música tradicional, como son bandas de reggae, él también toca saxo y tal. Y yo ahora estoy también con los Tempés, con Río Bo, sí. y con la banda de Budiño también. Así que bueno, estamos todos por empregados. facendo un pouco de todo, ¿no? Neste mundo da música que agora está así, hai que facer un pouco de todo. Muy ben, estupendo, unha maravilla. Tamén vemos que colaborastes tamén con... Mira, temos aí cunha peza en bosa con Luis Peixoto, Luis Peixoto, muñeira do cuarto baleiro. Sí, esta peza era unha peza que estaba incluída no disco de Assembly Point, que era un disco que fixemos a trío con un violinista irlandés chamado On Neff. Y bueno, esa é unha peza que incorporamos a calquer repertorio noso dende aquel entonces, ¿no? Unha peza así que nos gusta. O caso é que polo que se dice a donde vades vos, pois hai troula. Pois, bueno, nos intentamos que asa, ¿no? Exactamente, pero vamos, claro. Que te des pezas de música bailable, de música cantada, en fin, de todo, despois tocando aí, que os instrumentos que utilizáis son como bandurrias ou algo así, non? Bueno, non, son... Eu de instrumentos son un analfabeto, con un pagaeta e a pandereta e o pandeiro, eh? Bueno, tanto Luis como eu tocamos varios instrumentos de corda pulsada. Luis, máis instrumentos máis típicos da tradición portuguesa, como son o bandolín o cavaquinho portugués. Sí, exactamente. E despois eu, pois, toco instrumentos como o buzuki irlandés, guitarra acústica, bueno, entre os dous tamén tocamos algún instrumento máis. E así nos discos sempre incluímos algún destes instrumentos de corda. En este trío, pois, adaptamos... Bueno, acompañamos a gaita de Pedro Fariñas coas cordas, ¿no? Un pouco a sonoridade do disco é esa, corda pulsada e gaita. E vemos que tamén cando saía o disco no mes de xunio, se non me equivoco, non? Sí, penso. Cando saio o disco, tamén, aparte do CD, tamén virá un DVD. Sí, sí, sí. Agora estamos a rematar todo eso. Uh-huh. Estamos a rematar, esta semana remataremos de mesturar o disco, uh-huh. Rematar de grabar o DVD, que será un vídeo que incluirá... No que estaremos tocando los temas del disco, uh-huh. Algún material extra, uh-huh. algún making of, algunas entrevistas o así. Ah, perfecto. Lo que estamos a rematar justo esta semana, uh-huh. esta semana que empieza vamos a rematar eso. Y sí. Ya pues próximamente enviar el disco a fábrica, uh-huh. Bueno, esperamos tenerlo todo rematado a finales de mes o principios uh-huh. de junio para repartir los mecenas que fueron todos los que estuvieron apoyando uh-huh. financiando toda esta claro. historia, ¿no? Porque sí. un poco sí, sí. tiene que ver mucho con él. Todo el trabajo va directamente para él ahora. Una pregunta. A presentación do disco onde o faredes. ¿Te des algún concerto bueno, xa? Temos algo, sí, en xuño faremos algunas pequeñas presentaciones promocionais en Galicia, sobre uh-huh. todo. Bueno. Tenemos un concierto en Compostela, uh-huh. pero digamos que vamos a dirigir un poco a presentación de toda esta historia después del verano, ¿no? Porque ahora uh-huh. llegan otras historias, estamos ocupados también con otras bandas, uh-huh. Seguramente de cara a principios de outono programemos una serie de conciertos en salas o auditorios o algo uh-huh. así. Para presentar todo esto ya con más calma, ¿no? Porque ahora es demasiado encima do verán y bueno, sí. queríamos sacar sobre todo o trabajo. Bueno, pues eso, xa haberá tempo a organizar ben unha xira promocional, sí. Pois a ver se vos vemos aquí por Cataluña. Home, sí. estaría ben. Home tanto. Temos que meterlle man a estos centros de aquí que suelan meter xente da lá, que nos traigan estos grupos, porque algún es, porque tamén me parece que xa estás enterado que se fai outro programa en San Boi, en Radio San Boi. En Radio San Boi, sí. Porque me parece que xa pasaches por ele. Sí, bueno, no sé si pasé concretamente por el programa, pero coñezo, bueno, en San Boi pasé muchas tempadas y trabajé con grupo catalán Riu. Ah, sí. Que les ayudé a hacer la producción do seu segundo disco. Sí, que estuveches ahí poco ahí. Sí, bueno, voy muchas veces, pero hay una conexión ahí interesante con esta gente. Sí, porque no lo comentaron ali, sí. Exactamente, que viñeches precisamente facer un sí, traballo aí con esa xente, sí. Estive, sí, facendo a producción do disco de Río, tamén algunha masterclass e algún concerto con Assembly Point, con Río Bo, tamén estivemos este ano. Sí, con Río Bo. No Tradicionarius e no Festival Ruby Folkun de San Boi. Sí, señor. Así, bueno, aí teño unha conexión aí interesante con Cataluña. Pois nada, Fernando, como estamos, nosotros, tú e eu estamos conectados, sí. polo Facebook. Sí. Pois nada, cando viñes a Cataluña, comunicasmo. E se ves concretamente a San Boi, pois tamén mo comunicas. Sí. Que te levaremos ali aos estudios. Por suposto. E entonces, pois, aparte de coñecernos en... Hostia. Bueno, pois... Vamos a ver se podemos recuperar esa chamada que tiñamos con sí. Fernando Barroso. Esta... Problemas de cobertura, o millor. É verdad. Dependan deste de Galicia. Sí. Home, se está nos Ancares, segurísimo. Se está nos Ancares, segurísimo que se perde. E entón, pois, seguramente vamos a telo enseguida por aí. E, mentres tanto, pois, seguimos escutando música un del... Do novo disco, non? Do novo disco, bueno. Aquí estamos... Bueno, pois, seguimos falando... Hola, Fernando. Que tal? Que fuches, tomar un viño ou que? No, que estaba aquí chegando, porque teño un concerto agora, unha prova de son, e podemos ir sin cobertura. Pero, bueno. Se está. Non pasa nada. E entón, pois... O que tal vamos a falar cando veñas aquí por San Boi, por Cornellá, en fin, tú comunícalo e entonces nosotros lle daremos bombo a todo eso. Sí. Porque por supuesto, claro. O que temos que facer é darlle bombo ás cousas. Se non, claro, non se enterou de nada. Porque eu, mira, eu antes era un analfabeto dos grupos que había en Galicia. En a miña vida vin tanto grupo, nin tanta música, nin que tanto se traballe, pois, por a nosa cultura. Aí, aparte deso, fusionando cultura galega, catalana e vasca, que é o que a mí me fai gracia. E ademais, hai uns discos traballados, como os que estamos escoitando, por exemplo, agora, con Fernando Arroso. Pois tamén, como este, calquera dos que poñemos, pois, en fin, que a min encántame esta música. Sí, sí. Eu solamente pensei que na máis sentía a gaita e o acordeón e pouco máis acompañado. Non, hai moitos máis instrumentos. E vexo que hai moito, vexo que hai moita variedade. Hoxe en día hai moita xente traballando na música. Sí. E se fan moitas cousas, bueno. Grazas a Deus. Porque eso es espallar, pois, o que é a nosa cultura, espallamos, non sei, a través da música. Como digo sempre, a música é un libro cantado. Para min, eso eu penso. É un libro cantado, porque vosotros sacáis... Ademais, sin deixar de olvidar o, dixéramos, o tradicional, ides modernizando, pero recollendo esas pezas, esas músicas antigas e todo eso, e dándolle novo sabor, con nova salsa. Sí, no, está claro que es que nos movemos por las músicas populares, temos aí un arquivo interesante, ¿no?, para tirar de ideas, recursos, pois, que nos axudan para seguir, pois, dun xeito, recreando aquelas músicas que se facían. Sí. Aquelas melodías máis antiguas, bueno, creando música nova que sempre ten un punto de conexión con aquelo, ¿no? Pero pero non perdendo nunca o tradicional, porque eso é o bon, porque dá novo sabor, porque claro, quizás tú recolles unha peza aí por as zoas de Vigo, en Cangas, en Bueu ou por aí, e sempre lle añades ese punto de sal. Sí, o que pasa é que, claro, sí, as melodías tamén depende da zona, a mesma melodía se tocaba de outro xeito, ¿no? Non era solo o paso do tempo, senón a localización, ¿no? Exactamente. E bueno, o paso do tempo tamén vai modificando todo un pouco, pero bueno, aquí pues gracias a que se conseguiu conservar bastante, pois temos moito, sí, sí. Temos sorte de ter moito arquivo, sí. Moitos cancioneros, bueno, hai melodías que non están explotadas, ¿no? Hai melodías aí que están especialmente as grave en un disco ou que as saque no seu repertorio, e bueno, eso é sempre moi... Pero soy yo facedes música, non? Voz non tedes. Perdón, grupo. No, no disco anterior que fixen con Luis Peixoto sí que había un par de pezas con voz, pero básicamente os discos que estamos facendo son instrumentais. Correcto. Sí. Pero bueno, en outras formacións, en outras historias, que bueno, tamén se fai música cantada, coplas... Copla galega, ¿sabes? Vamos. Sí, bueno, coplas recollidas, sí. Ainda que se creen coplas novas, pues sempre teñen ese punto de conexión coas coplas que existían, que están recollidas. Claro. É que dicíase que onde están, dice que era dos grupos que hai agora, porque vosotros cantos anos levades xa así. Bueno, eu metido en el colaborou con diferentes, ¿non? Sí. Grupos. E pasa que, bueno, levo moitos anos metido nesta historia, pero digamos que a nivel máis profesional, pois uns 5 anos. Moi ben, estupendo. Porque é o que dicen que cando vosotros, calquera destes grupos que anuncian por aí, pois dicen con eles esta festa xa feita. dice, porque o mismo che tocan para bailar, que che tocan para cantar, en fin. Pero claro, todo isto é según con que grupo vayáis a veces, porque se vosotros facéis música e o mellor vos chama unha colaboración, pois tamén según como vai o grupo este, non? Sí, bueno, cada grupo ten o seu aquel, non? Sí. E cada festa ten a súa historia, e bueno, aquí hai moitos grupos que fan música popular, música galega. Sí. E hai grupos de toda índole, ¿no? Hai moita diversidade. Sí. Bueno, pues Galicia hai moitas festas, festivais, sí, e tal. Cosa que agora, bueno, tamén están as cousas un pouco máis difíciles e en cuanto a financiar de todo, sí. Bueno, hai moitos grupos, moitas ganas de tocar e moitas ideas, pero bueno, a veces pues as cousas non están tan fáciles. Bueno. Exactamente, sí, porque hai moito que detrás, por exemplo, vosotros leváis un traballo moi grande detrás de todo este traballo que se está a facer. E entón, pois, ese traballo leva o seu tempo. Y entonces... sí, no, en cuanto a música tradicional, hay gente, hay verdaderos profesionales que se dedican a trabajar sobre ella, ¿no? A conservarla, a divulgarla. Exactamente. Hay mucha gente que ese es su oficio, es su trabajo, ¿no? Uh-huh. Ensinarla en las escuelas, recoger uh-huh. melodías, recoger letras. Eu non estou tan metido en eso, pero sí que o coñezo ben de cerca, ¿no? Non é o que me adico eu, pero sí. Coñezo a tradición, a cultura galega de cerca en cuanto a música se refire, sí. porque sempre estou rodeado de xente que se adica a eso, ¿no? Claro. E eso a mí me axudou a entrar pues, nun terreo musical moi interesante que ao campo da música folk e da música popular, ¿no? Porque eu penso que sí. Di. No, quería decir que eso, que luego eso puede abrir caminos hacia musicales, hacia otros sitios, que sí, puedes hacer otras músicas, crear las tus propias composiciones, afastarte un poco de la estética de las melodías tradicionales, si quieres, pero al final ese fue un punto de comienzo para mí, ¿no? Uh-huh. A música de raíz, a música tradicional, foi un punto interesante para eu dedicarme a facer música. Non só música galega, ¿no? Música tamén toquei música irlandesa, música, bueno, de outros países donde existe unha riqueza cultural semellante. Sí. E as músicas tradicionais teñen bastante en común, ¿no? As melodías, os ritmos y tal. Sobre todo a galega e a irlandesa teñen moito en común. Sí, hai puntos en común e hai diferencias e está ben coñecelo todo un pouco, sí, ¿no? para saber para aprender, bueno, se cultivas un pouco máis como músico, claro. Sí, sí. Porque eu penso que a música debías enseñar nas escolas, tiña que ser como un curso. Quizáis bueno, de feito enséñase. De feito enséñase, pero parece que queren entorpecer esto bueno, un poco. Bueno, sí, eso bueno. Sí. Pero bueno, sí, claro, la música es un derecho, ¿no? Claro. Podría serlo, va. Vale, porque dicen que quieren quitar, ¿eh? Eso... Ainda que alguien escolla o no como a su profesión. O que pasa que despois queren, claro, seguramente montan academias despois, esos mismos que dicen que non, pois os seus montan academias aos seus amigos. E entón tens que ir parar aí se queres aprender un pouquinho. A política é moi complexa, pero sí. A verdade é que non está nada ben que non se axude a que a música este nas escolas dende dende os inicios, vale? Exactamente. Entón, que abre moito a mente... a mente dos nenos, sobre todo, que é unha mente máis virxe, é algo que se sempre, calquera. E aquel que coñece a música, da igual a súa idade, aquel que entra na música e a coñece de cerca, pues, le cambia, ¿no? Un pouco a vida. E é algo moi moi bom ao que aferrarse a música cando... Pues, exactamente, pues, para todo. Bueno, un pouco un crimen que se pretenda incluso eliminarla. Sí, quitarla a las escuelas. Sí, no sé. Sí. Parece algo increíble, pero bueno. Pero bueno, mira, hay que aguantar. Bueno, Fernando, nos veñen cada publicidade, de paso, sí, pois dicimos que moitísimas gracias, e xa che repito outra vez, cando veñas por aquí, comunicas, e entón, sí, pois... Un placer, e bueno, se me permites, deixar sí, sí, aviso que hoxe, cando remata esta campaña nosa de financiamento no Betcami, que estamos... Sí. Estamos rematando a campaña para conseguir os mecenas, que son os que están axudando a facer todo este disco e todo este traballo. Muy ben. Así que se nos queren atopar, estamos aí en Berkami, somos Trim, unhas redes sociais, Luis Peixoto, Fernando Barroso e Pedro Fariñas. Muy ben. Estupendo, pois, graciñas, Fernando, e unha aperta moi forte, e moitos parabéns. Moitas gracias, Fernando. Un placer falar con vos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pois vamos, como dicen en Venezuela, vamos dar unha volta por los comerciales.